Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Y por los siglos. Y quería hablaros algo sobre un personaje del que estamos estudiando los jueves, ¿verdad? Y que os hice una pregunta de trivia, pero esta pregunta de trivia la van a saber responder los que vieron los jueves al estudio bíblico, que es, vale, ¿cuál es el rey más famoso o el más célebre de Israel? ¿Cuál era el rey más famoso? Ahí se ven los que no están viniendo los jueves. El más famoso, el más célebre internacionalmente, vamos a decir, era Salomón. Pero el más grande para el pueblo de Israel y para Dios, ¿quién fue? David. El rey David. Y de él quiero hablar porque hay tantas peculiaridades y hay cosas que aprender en su carácter y en su carácter como adorador, sobre todo. Noto que el fondo sur está más poblado ahora, ¿verdad? Que fondo, no sé si es fondo sur. Es que ahí están los ultras. Ahí están los ultras. Los que llegan ultra tarde, quiero decir. Perdón. No era ninguna. No era ninguna. El que tenga oídos para oír, oiga. Y perdone también al pastor por ser... Amén. A través de la historia, los hombres han buscado... perdonad, no he dado la bienvenida a Alejandra. La tenemos de vuelta, ponte en pie, te damos un aplauso de bienvenida de vuelta. Amén. No sé por qué estará aquí otra vez, pero bueno, le damos la bienvenida. Y gracias a Dios por su presencia también. No sé cuánto tiempo vas a estar, pero queremos que te integres también en la iglesia, en la vida de Emaús. Amén. Como decía, cada uno tenemos un superhéroe favorito. ¿Cuál es vuestro superhéroe? Yo era de Spiderman, como dicen en España, Spiderman. En inglés es Spider-Man. Y algunos se confunden cuando oyen Spider-Man. Es la pronunciación correcta de Spider-Man. No sé si sois más de Capitán América. ¿Alguno? No sois de superhéroes. Superhéroe de Maripaz es Isidro, ¿verdad? La mujer maravilla. Ahí está Wonder Woman. La mujer maravilla. ¿Qué más? ¿Qué más héroes hay por ahí? Está... Tuvimos un Superman. ¿Quién es más de Superman? Maripaz es de Superman. ¿Spider-Man? ¿Alguien? ¿Alguien más? A mí me gustaba Spider-Man porque tenía un lado como muy humano y tenía momentos de debilidad en que él tenía que recurrir a su astucia, y también porque era un tipo con mucho humor y siempre me ha llamado el humor. Y siempre he dicho que también mi superhéroe en la vida real ha sido mi padre, sigue siendo, y el Señor le tiene en su gloria. Ha sido un gran maestro, un gran siervo de Dios, y en todos los aspectos pues ha sido un hombre que ha llenado mucho mi vida. Todos buscamos un superhéroe, ¿verdad? Tuvimos por ahí en un retiro, en uno de los retiros de Emaús, un superhéroe local de la iglesia que entró por una ventana y vestido de aquella manera, ¿verdad? Y fue todo un show, que era nuestro hermano Ronald haciendo un papel ahí tremendo. No sé si lo recordáis, algunos erais muy pequeños, pero era el super chapulín, ¿verdad? El chapulín colorado. Y aquello ha lanzado su carrera al estrellato, es decir, a estrellarse. Fue un momento muy, muy, muy divertido y yo creo que quedará para los anales de Emaús. Tarzán, ¿alguien le gusta? Tarzán y su grito, Superman en el cine americano. Hay personajes de dibujos animados que también son los Batman. Batman está por ahí también. ¿Sabéis que hubo una vez un par de borrachos que estaban tan borrachos, era de noche, ya que se encontraron con una monja y le empezaron a pegar a la pobre monja y a darle una paliza? Y ya cuando la tenían bien en el suelo, le dice el otro borracho: Batman, no eres invencible. Hay un concurso ahora en la televisión que es para los que cuentan chistes malos. Creo que me voy a presentar. El que más chistes malos cuente en un minuto, creo que es el, y creo que podría superar el minuto. Y os presento a este personaje para que lo miremos juntos, y es David, como un superhéroe de la fe, un superhéroe de la alabanza. Y a mí particularmente como músico, yo me identifico muchísimo con el rey David. No sería una ambición, un sueño para mí llegar a las magnitudes, a los límites de alabanza que llegó el rey David, y sigue siendo un sueño para mí, pues, el tener una orquesta de músicos como tenía David. Se considera que tenía como 200 músicos en esa orquesta. Impresionante, ¿no? Así que, bueno, yo sigo orando porque Dios nos dé esa orquesta de músicos, y ya vamos, por ahí se están formando algunos musiquillos. Está Emmanuel, Stephanie, sé de otros que son discípulos en oculto, es decir, se están formando por ahí, pero no quieren que se sepa todavía, ¿vale? Así que no lo diré. Son... Qué susto, ¿no? Bueno, sé que por ahí hay otros que se están formando en batería, aparte de Eddie. Damos la gloria a Dios por Eddie, por Darío, en ese, ¿verdad?, el güiro que da tanta alegría, tanto saborcillo latino. Sueño con tener, ¿nos falta pianista o el señor ya lo tiene? Por ahí hay una que se está formando, ¿eh? Ok. Que Dios tiene que forjar su carácter todavía, pero se está formando, ¿ok? Y nos falta un bajista, ¿verdad? Bajista más que un bajo. Bajo soy yo, pero bajista. Nos falta el que toque el bajo. David, siendo todavía un niño, apacienta las ovejas de su padre. Era el menor. Y quizá pues fue lo que le tocó, era lo que no querían hacer todos los demás, o quizá porque era el más responsable. A veces Dios da según la responsabilidad. Y vemos a gente quizá en ministerios que otros que están sentados normalmente dicen: ay, yo podría hacer eso mejor. Ya, pero no tienes la responsabilidad, ¿verdad? Y me da que quizá él no había nacido para eso. Bueno, de hecho luego se demostró, ¿no?, en su vida, que quizá, pero él fue el que se puso al pie del cañón para hacer eso, esa labor que quizá los demás, sus hermanos mayores, no quisieron hacer. El que vale para cuidar el rebaño está preparado para reinar entre los escogidos de Dios. ¿Puedes decir amén? El que vale para los ministerios, y he incidido mucho sobre ello, para los ministerios que no se ven y que no reciben tanta visibilidad, son los escogidos por Dios mismo. ¿Estoy diciendo alguna herejía? Si alguno no está de acuerdo conmigo, me podéis rebatir luego en persona. Pero es lo que veo a lo largo de la historia bíblica. Otra característica de David que vemos es, y esto va para aquellos hermanos que han trabajado, él era mensajero, ¿sabéis? Fue la primera empresa de mensajería que hubo en el mundo fue la de David. Así que nuestro hermano Milton ahí, ¿verdad? Estás representado con David también. Era el David recadero, ¿sí recordáis? ¿Okay? Fue a llevar las noticias a sus hermanos al campo de batalla y era un recadero, pero con opinión también. Llegó allí al campo de batalla y los hermanos estaban amedrentados delante de Goliat, ¿recordáis la historia? Y les dice, pero si este tipo es un incircunciso, ¿cómo es que es una panda de, bueno, de más o menos, ¿no? Fue lo que le dijo, les metió caña. Al que, el que hace sus deberes en el rebaño y va a saber cómo están sus hermanos y llevarles algo de comer, tiene conciencia de iglesia. Me da reparo que últimamente, y sobre todo en iglesias grandes, y quizá eso es una ventaja que tenemos las iglesias pequeñas, que es las relaciones son mucho más estrechas, ¿verdad? También las fricciones son más gordas porque estamos más cerca. Eso también es cierto. También los errores se ven mucho más porque somos menos. Y si falta alguien, te das cuenta enseguida. En una mega iglesia, faltas y viene, como hay gente de paso continuamente, pues hay 100 o 200 que van y vienen. No importa, ¿verdad? Entonces, ahí alguien le está hablando al Señor de que apague su móvil. Amén. Dios llamó a Moisés cuando estaba, ¿cómo? A ver, los teólogos, ayudarme. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando, parecido a David? Estaba cuidando el rebaño. ¿Quién era su jefe? Es malo trabajar para un suegro. Es el peor jefe que puede haber. Es cierto, te está tomando la medida todo el tiempo, ¿verdad? Tengo la suerte de tener un suegro que ama al Señor y que lo tengo un poquito lejos. Que no se entere él de esto. Pero es la situación ideal. Y cuando nos unimos, nos amamos profundamente. Y puedo decir que mis suegros son como mis segundos padres. Me han adoptado en la familia y yo les he adoptado a ellos. Pero es complicado trabajar con la familia. Y ahí Moisés tuvo que dar el do de pecho. Elías llamó a Eliseo cuando ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba en la culminación de su carrera? ¿Estaba profetizando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Recordáis? Estaba arando en el campo. Es decir, me da la impresión de que si no estás haciendo nada, Dios no te va a llamar. No te va. Si estás desocupado en el servicio a Dios, como que el Señor no va a usar, porque curiosamente los que no están haciendo nada o los que están haciendo poco son los que se quejan de lo poco que están haciendo, y que si el Señor les llama y dice, oye, mira, puedes hacer esto, no sabes tú lo que estoy haciendo, pero si es que estoy agobiado de trabajo, ¿verdad? Estoy agobiado, es que tengo que levantarme a las 11 de la mañana, después ya a eso de las 12 voy tomando el almuerzo, después tengo una hora para el almuerzo, después ya llega la hora de comer, son a las 2, las 3, hora española, una hora para la comida, y no hay nada mejor que descansar después de la siesta, después de comer. O sea, hacer una siestecita. Cuando vienes a ver, no has hecho nada. No has hecho nada en todo el día. Normalmente, Dios va a llamar a los ocupados. Y a los que hacen algo en la casa de Dios, te va a llamar a hacerlo bien, a hacerlo a conciencia, a que seas responsable de lo que Dios ha puesto delante de ti, a que no hagas las cosas para cubrir el expediente y ya está, sino que ames la obra, ames el servicio, ames la casa de Dios, tengas conciencia de que estás beneficiando a tus hermanos, de que estás haciendo algo por tus hermanos. Si solo piensas en ti mismo, incluso en la obra de Dios, incluso espiritualmente, si solo piensas en Señor, bendíceme, dame esto, prospérame, transfórmame, dame bendición, dame dones, y no piensas en el beneficio para los demás, es una vida vacía. Discúlpame que te diga. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús llamó a Pedro y a Andrés cuando estaban pescando. Es decir, dile al que tienes a tu lado, Dios no quiere vagos. Dios no quiere vagos. No se lo has dicho muy alto. Dios no quiere vagos para su obra. Y a lo mejor dicen, no, si yo soy muy currante, yo trabajo 12 horas. ¿Pero qué estás haciendo en la casa del Señor? No, es que mi trabajo no me permite. Bueno, ¿sabes qué? Que si no logras compatibilizar un trabajo en la casa del Señor con tu trabajo, tu vida se seca también. Y vas a caer en las garras y en los espinos, que habla la palabra, en los espinos de este mundo. Y ese jefe sí que es terrible. Ese jefe, el jefe de eso es Satanás. Y ese sí que te explota. Pero explota tu vida. Y te hace sentir que, no, necesito trabajar más horas. Necesito, no, porque necesito suplir para mi fe. Y es un engaño. Y al cabo, al final de mes, dices, oye, he trabajado esto y he producido este porcentaje más, pero el dinero se me ha hecho sal y agua. ¿Habéis experimentado eso alguna vez? Yo sí, y creo que no soy un caso aislado, y he tenido que someter ese tiempo otra vez en las manos del Señor, y Él es el que controla mi tiempo, y Él es el que paga, y Él es el que cuida de mis negocios. Amén. Pero en la medida que yo cuido de los negocios suyos, de los negocios del Señor. ¿Estás dispuesto a comprometerte en algo en los negocios del Padre? ¿O tu negocio es solo ya venir el domingo y escuchar, sentarte ahí? Si me gustan las alabanzas, las doy palmas, y si no, no. Y si me gustan, me pongo de pie, y si no, no. Y estamos siendo miserables con la presencia de Dios. Disculparme que os diga. ¿Estoy siendo muy duro, hermanos? Gloria a Dios. Jesús llama a Mateo cuando estaba trabajando, y encima estaba trabajando para el Imperio Romano, que estaba... estaba poniendo su bota sobre Israel, sobre los judíos. ¿Era que Jesús era inoportuno cuando llamaba? ¿Es que Jesús es inoportuno cuando te llama? ¿Es que es inoportuno con los trabajadores y es que no vela porque nos ganemos el pan? ¡Uy, qué inmisericordia Jesús, que le dice a estos pescadores, déjalo todo, deja las redes y ven y sígueme! ¡Qué tremendo! No, pero es que él mostró que seguirle a él era más, lo más importante que hay. Es lo más importante que hay. Hacer de un príncipe un erudito no es nada sobresaliente, pero hacer un apóstol o un profeta de un campesino o de un pescador, eso tiene mérito, ¿verdad? Y requiere la transformación que solo puede obrar Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Como decía David, el superhéroe, para mí es un referente, fue un hombre también muy humano, pero a la vez tan espiritual que la palabra dice sobre él, ¿recordáis? Este eslogan que se ha comentado tantísimas veces, era un hombre conforme al corazón de Dios, tremendo. Tremendo. ¿Podrá decir eso el Señor de alguno de nosotros? Yo anhelo que Dios pueda decir eso de mí. David lucha y pelea por la recuperación del arca del testimonio. Cuando lo logra, lleno de unción, se pone a danzar delante de todos, hace el ridículo, supuestamente. Es un rey, es un príncipe de Dios, es ungido, es el esposo de la hija del rey, o sea que tenía todas las de ganar, pero danza a Jehová delante del pueblo y delante de su creador. Él solo está mirando, alabar y agradar al Dios del universo, al Dios del firmamento. No solo canta salmos, sino que además toca instrumentos. ¿Qué instrumento tocaba? ¿Recordáis? El laúd, el arpa. Y además era compositor. Se considera que el 70-80% de los salmos son compuestos por David. ¿Cuántos sabíais que no todos los salmos son compuestos por David? Algunos se llevan a sorprender. Pues yo creía que eran todos. No. Hay alguno de los músicos principales de David que también componían, ¿verdad? David no es un héroe idealizado. En eso la palabra de Dios es tan fidedigna, tan real, no dulcifica la imagen de un personaje, no la endulza. Se ven bien claros sus errores, cuenta sus errores y sus pecados, que fueron gordos, si ves la historia, podíamos hacer una lista bastante fuerte. Sin embargo, algo que le diferencia del resto de reyes, del resto de escogidos y llamados de Dios, es su arrepentimiento. Hay salmos enteros diciendo: Señor, he pecado contra ti, me arrepiento, en saco y cilicio. Se ponía en ayuno, reconocía su error y se ponía de nuevo a cuentas con Dios. El Hijo de Dios no siempre va a estar a la cima. Puede que hayan caídas de ánimo, caídas de fallos de juicio, pero caídas de fallo de pecado. La palabra dice que 7 veces cae el justo, más Dios le levantará de todas ellas. No es las veces que caes, sino lo rápido que te levantas, en el nombre de Jesús. No permanezcas en el valle, no permanezcas caído. Ponte a cuentas con el Señor. David construye un pequeño tabernáculo, símbolo de la alabanza y la unción y la adoración a Dios. Jesús es el Hijo de David. El servir y cuidar los bienes del Padre, él aprendió paciencia y templanza cuidando del rebaño. ¿Quieres aprender paciencia y templanza? Ponte a tratar con gente. ¿Puedes decir amén? Trabajar con ladrillos es relativamente sencillo porque los ladrillos no se te van a ofuscar, no se te van a enfadar, no van a hacer huelga, ¿verdad? Pero cuando trabajas con seres humanos, como que es más complicado. Y el Señor tiene que dar una paciencia especial cuando estás en un liderazgo donde hay un equipo que trabaja contigo, ¿no es cierto? Ahí se ve la diferencia entre los, incluso en las empresas seculares, la gente que trabaja como jefes en sectores técnicos no necesitan tener empatía o no necesitan tener buena relación, porque trabajan técnicamente, trabajan enfrente de un ordenador y ya está, no te cubre el expediente. Pero si trabajas en recursos humanos, que tienes que lidiar con gente, ahí tienes que tener cierta empatía y tienes que crear ciertos lazos e intentar lidiar con caracteres muy diferentes, y eso es más complicado, ¿verdad? Yo creo que David aprendió tratando con las ovejas y el Señor le enseñó paciencia, templanza para tratar con el rebaño del pueblo de Dios. Hoy es muy escasa la paciencia. ¿Cuántos quieren más paciencia? Había un hermano que estaba orando por paciencia y decía: Señor, dame paciencia y dámela ya. Si pides paciencia, el Señor te va a mandar pruebas. Pero es necesario que pidamos esa paciencia para apacentarnos los unos a los otros. No es solo labor del pastor apacentar. ¿Puedes decir amén? Y supongo que en todo rebaño que se precie, hay perros pastores. Y yo doy gracias a Dios por mis perros pastores, estos que están colaborando, que de vez en cuando a las que se escapan por ahí, pues le pegan un mordisco. Y entonces a la que le pegan el mordisco, viene a quejarse al pastor: me ha dado un mordisco. Pero el pastor desde una perspectiva más amplia entiende por qué te ha pegado un mordisco. Y es por amor. Y es por defender el rebaño. ¿Lo puedes entender? Y ese perro pastor está siendo probado también en paciencia. Es un mordisco con amor. Es un mordisco por amor a ese hijo de Dios y por amor a la iglesia. Se me vienen algunos. ¡Ey! ¡Mira lo que me dijo! Me dijo esto y pobrecito yo, y se hacen los víctimas, te vienen con la heridita, te enseñan ahí y el pastor tiene que dar ungüento, porque esa es la labor del pastor. Pero es necesario que los perros pastores peguen algún mordisco de vez en cuando. Y alguno dirá: ah, claro. Entonces te estás arrogando la parte más fácil, que es la de nada más sanar y claro, y todos te van a ver bien. No, no. No, a mí me toca. Me toca también dar vara. Y ahí no le gusta. Y algunos se sorprenden. Ay, algunos quieren ganarme diciendo: qué bueno es usted, pastor. Y en otras palabras, lo que me están diciendo es, usted no nos regaña. Qué rico. Entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Y cuando voy a la palabra y reto y confronto, entonces hay alguno que se sorprende de oír. Oye, nunca había visto a este pastor así. Ya no me gusta. No es el pastor amoroso. Templanza. Es necesario la templanza. Un acero templado, otro hermano que le está hablando el Señor. Un acero templado es un acero de los más duros porque ha sido sometido al fuego. Es doblemente duro. La templanza es un fruto del Espíritu. La templanza es un fruto del Espíritu. ¿Qué sería lo contrario a la templanza? ¿Me ayudáis? Descontrol más. Impulso. ¿Cuántos son impulsivos? Soy impulsivo. Tengo bastante paciencia, pero si alguna cosa en particular me toca un poquito, ahí puedo saltar. ¿Ok? Y la templanza sería lo contrario al impulso, a ser impulsivo. Más cosas contrarias a la templanza: la impaciencia, la ira. Es contraria a la templanza. Que el Señor nos ayude a conservar alguna, siquiera alguna de las aptitudes con P y actitudes con C que tenía el rey David. ¿Sí entendéis la diferencia entre aptitud con P? Aptitud es una cualidad, es una competencia que tú tienes. Y la actitud es tu forma de enfrentar algo. Y por último, su templanza, su lealtad y su saber dónde estaba su pacto, su contrato, lo que él había acordado en privado o en público con Dios, con Jehová. Pudo varias veces haber matado a sus enemigos, y muy en especial a su enemigo acérrimo, que fue Saúl, ¿verdad? Pero honraba el pacto de Dios con Saúl, honraba el orden de Dios. Y el orden de Dios es que mientras Saúl fuera rey, era el ungido y para él era intocable. Y eso lo comprendió David, y no lo hizo, no tocó al ungido de Dios porque creía en la autoridad espiritual de Saúl y creía que le debía sumisión y sujeción. Dios llamó a David de un pastorcito, ser un pastorcito de ovejas, a ser rey. ¿Qué estarás haciendo o qué estás haciendo ahora cuando el Señor te llama? ¿Y cuántos creen que el Señor les llama? ¿Cuántos creen que el Señor les llama? Vuelvo a repetir. Levanta tu mano ahí donde estás. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.